Escucho y comparto. Tonolec, Radio Jaureche. Un paraíso terrenal donde se puede entrar sin morir, en donde los cultivos crecen solos, los alimentos son abundantes, donde todos viven en plenitud con la naturaleza. El dúo Tonolec, integrado por Charo Bogarín y Diego Pérez, se inspira en este mito para dar nombre a su quinto álbum. Canciones como la que escuchamos se pueden apreciar en el disco Cantos de la Tierra Sin Mal. Estos temas fueron transmitidos durante varias generaciones entre los ancianos de las tribus guaraníes y Qom. De las comunidades originarias y los une a sonidos contemporáneos como la música electrónica. Escucho y comparto. Tonolec, Toquemita, Rebeca Dávila, Radio Jaureche. Oh,